Decirle que hemos venido acompañado con el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, el ingeniero Brun, que está presente, al comandante general del Ejército, el general Areñez, al comandante, perdón, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y nuestro viceministro de Defensa Civil. Hemos venido, primero, como lo han dicho todos ellos, a expresar nuestra solidaridad, a expresar nuestro compromiso de ayudar en lo que signifique la reconstrucción y en evitar que el fuego siga avanzando y combatir con otros desastres naturales. Segundo, a un poco ver en el terreno, ¿no?, las necesidades, porque una cosa es escucharlo, verlo de lejos, y otra cosa es verlo de cerca, ¿no? Ojo, que no ven, corazón que no siente. Por eso vamos a hacer un pequeño recorrido luego por tierra para ver los efectos de lo que ha ocurrido acá. Tercero, decirle, así como todas las instituciones, el Ministerio de Defensa, nuestras Fuerzas Armadas, el domingo también estuvieron presentes. Hemos estado con los helicópteros. Entiendo que en todo el departamento hay como movilizados más de 1,000 efectivos especializados con lucha contra el incendio. Queremos decirles que hoy en la mañana hemos recibido la instrucción del presidente de escuchar, por eso estamos acá, de escuchar. El hermano presidente nos ha pedido que veamos qué se necesita. Y nos adelantó, nos autorizó que les digamos, porque ya él sabía que hay casas que se han consumido por el fuego, que él se compromete que a través de la alcaldía sea un listado para la construcción de viviendas solidarias a las personas que han perdido su casa. No es un compromiso que es oficial. Teníamos el dato que eran 50, sobre esa base habíamos partido esta mañana, pero bueno, el alcalde nos dice que son un poco más. Lo que vamos a hacer es que ustedes, como corresponde, en coordinación con Defensa Civil, se haga el listado, la verificación, para ver dónde van a ser construidas las casas. Ese es el primer elemento. Segundo, como ministerio, a través de nuestro viceministro de Defensa Civil, vamos a trabajar en el tema del agua. Les vamos a brindar cisternas, si es que, aunque entiendo que la gobernación les está dando cisternas, pero si faltara, tenemos cisternas para darle. Tenemos también tanque de agua. Y alimentos, ¿no? Tenemos alimentos para desastres, sequías, inundaciones que tenemos en almacenes que le vamos a distribuir a las personas que han quedado sin su cosecha, sin su ganado y que, bueno, necesitan ese tipo de apoyo. Esas cosas concretas que hace el Ministerio. Agua, alimentación y, por supuesto, mantener la presencia acá hasta que el tema del fuego haya sido totalmente erradicado. Vamos a entrar mañana, gabinete, a las 4 de la mañana. Vamos a entrar en contacto con la Ministra de Salud. Vamos a tratar de que mañana pueda venir una brigada médica. Entiendo que ya hay, pero si se necesita más apoyo, el gobierno es su deber hacer eso. Y el viernes va a estar presente en el norte el ministro de Desarrollo Rural, el compañero Cocarico, para ver el tema de semillas, para ver el tema de apoyo a la producción. Eso es en concreto, queridos amigos, amigas, nuestra visita acá, los compromisos puntuales que no duden van a ser cumplidos. Y ratificar lo que dijeron nuestros dos comandantes, ¿no? Vamos a estar acá hasta que sea necesario. Esperemos que todo esto entre mañana y pasado esté solucionado y ya no haya ningún tipo de peligro. Hemos sobrevolado por el área y la verdad que hay muchos focos. Este es el municipio con mayor cantidad de focos de calor que hay en el departamento.